Cuando se habla de fiscalización, se habla de Noti 1630. WNO 630 AM y W232 DH 94.3 FM en San Juan. WPRP 910 AM y W238 DH 95.5 FM en Ponce. WORA 760 AM y W260 TR 99.9 en Mayagüez. WCMN 1280 AM y W300 DW 92.1 FM en Arecibo. Noti 1630, primera fiscalizando. Una estación de Uno Radio Group, el conglomerado radial puertorriqueño más grande de Puerto Rico. La magia de la Navidad llegó a Drill Toyota. Vete de parranda en el nuevo Corolla 2024 con precio desde $25,900 o en la Corolla Cross con precio desde $27,800 y la Pickup Tacoma TV de Sport desde $39,995. Además, disfruta de 2 años de mantenimiento gratis y de nuestra exclusiva garantía de 200,000 millas. Te esperamos en nuestros 3 concesionarios a Drill Toyota, Dorado, Río Grande y Barranquitas. Llama al 787-419-1000 y haz de esta Navidad la mejor. Pensionado del gobierno, con MMM Alianza cuentas con más. Aprovecha beneficios mejorados como cero copago en medicamentos de marca y hasta $164.90 como reducción a la prima de la parte B y MMM FlexiCard, donde lo que no usas pasa al próximo mes. El plan de tu vida lo decides tú. Camina junto al que siempre lo ha cuidado. MMM. MMM Healthcare LLC es un plan HMOPOS con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficios varían por cubierta. Endoso pagado. Si su tiroides se vuelve lento y no produce suficiente hormona tiroidea, su cuerpo no funcionará como debería. Podría tener hipotiroidismo. Si no se trata, puede causar complicaciones graves y potencialmente fatales. Cuando el tiroides no funciona bien. Programa especial con Normando Valentín desde la 10ª Convención de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Este sábado a la 1 de la tarde por Noti1. Llega a ustedes gracias a AdVi. Todos los sábados a las 11 de la mañana, tú tienes una cita con Viva Carolina, tu revista radial. Entérate de las obras y servicios de la Tierra de Gigantes, con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina, con la participación del alcalde José Carlos Aponte. Nuevas secciones de economía, empleo, salud, deportes, educación, seguridad y cultura. Recuerda, la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde. La encuentras en Viva Carolina, tu revista radial. Por Noti1 630, primeros con la noticia. Necesitas una enfermera, un ama de llave, necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1-800-981-0032. 1-800-981-0032. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero ven a Furiel. Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Noti1, Héroes de Puerto Rico, un espacio presentado por Veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana, celebrando sus 100 años, donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias. Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por Noti1.com. Oye, instalador de grama artificial, ¿estás seguro que le estás instalando la mejor grama a tus clientes? ¿Tienes retardante contra fuego y tratamiento contra rayos ultravioleta? ¿Es ideal para mascotas? Un carro es un carro, pero no todos son de la misma calidad. Así mismo sucede con la grama artificial. Artifigrama de Grama Mía, con la combinación de verdes más natural en el mercado y la calidad que su cliente se merece. Grama Mía, sirviendo a Puerto Rico por más de 45 años. 787-843-6246, 843-6246. Ya yo estoy ready con mi paleta de tenis de mesa. Oh. ¡Santa! ¡Santa! ¡Yo traje mi patineta! ¡Prepárense! ¡Que tenga el uniforme de Yoda puesto! Santa y los duendes tienen nuevos hobbies, porque con la Naviventa Toyota nadie quiere otros regalos. Regálate una Tacoma, un Crown, un Corolla o una RAV4 en oferta desde 0.98% APR. Arranca hoy mismo para tu dealer Toyota más cercano. Más detalles en toyotapr.com/ofertas. Comienza tu día con el periodista de mayor credibilidad y con mayor cantidad de seguidores en Puerto Rico. Normando Valentín. En Normando en la Mañana por Noti1 630. WNO 630 AM en San Juan. W232 DH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 1280 AM en Arecibo. Noti1. Muy buenos días, Puerto Rico. Buenos días. Son en...